¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Amigos, sábado inadaptado otra vez. ¿Cómo están esta noche? Programa número 6 interrumpido, bueno, más o menos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a presentar al equipo que acá está ansioso por salir al aire. Vamos a empezar presentando a ese muchacho loco que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos los inadaptados del otro lado? ¿Qué hace, Champion? Bien, ¿usted tanto tiempo? Bien, qué lindo feriado. No me escucho, operador. Qué lindo feriado, ¿estará bajo mi receptor? Buenísimo, sí, puede ser. Buenísimo. ¿Usted bien? ¿Se escucha bien? Yo me escucho bien, ¿vos? ¿Sí? ¿Estaré sordo? No, por ahí tenés bajito el... El receptor, ¿no? Sí. ¿Cómo fue su semana? Bien, decía, un feriado enorme, extra lash, copadísimo para... Yo, en mi caso, estuve visitando amigos que hace mucho que no visitaba. Usted no para, vive de rotation. ¿Duerme alguna vez? No, el miércoles y el jueves no dormí casi nada. Después el viernes, bueno, nada, también salí. No dormí nada. O sea, nada. No. Todo mal, ¿viste? Pero aterrizó bien. Sí, siempre vivo, mirá. Siempre vivo, sí. Y hoy llegué bien, ¿no? Perfecto. Hoy llegué a horario. Porque lo pasé a buscar. Sí, también. Cuando estoy al límite, estoy al límite. Cuando estoy bien, estoy bien. Se nota. Hoy irradia iluminación. ¡Wow! Siempre. Imagínate que, que con el feriado de Estralayo, olvídate. Sí, la rompió. Alegría máxima. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, bueno, hoy traemos la agenda internacional, que, bueno, nos quedó pendiente del sábado. Y traemos un nuevo talento que está en las redes sociales, con todo. Así que, bueno, un poquito de... De muchas fusiones, o sea, cosas variadas. Muy bien. Como siempre. Exactamente, gracias por estar. Gracias, Champion. Del otro lado de la punta de la mesa tengo el agrado y el placer de presentar al hombre de la información. El hombre que todos los sábados nos lleva a pasear por la historia y ondeando ahí en lo más profundo del inconsciente. Estoy hablando del señor Luis Héctor García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Luisito? Hola, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo anduvo su semana? Semana genial, hermosos días. Se nota ya el otoño. ¿Se nota que está jubilado ya o no? Sí, trato de que no, porque me mantengo activo, pero... No, digo, se nota en el decir, está más relajado, está aprovechando el día, sí, se levanta, toma mate. ¿Cómo son sus días así? Sí. Sin el trabajo. O sea, trato de seguir leyendo, manteniéndome activo y por ahí en... Me gusta dormir un poquito más, escuchar radio, salgo a caminar, voy a buscar a los pibes, ayudo, limpio en casa, hago las cosas, ordeno. Bueno. ¿Y estás haciendo otra actividad así tipo recreativa? Digo, ¿jugás al fútbol? ¿Vas a algún centro de jubilado? La mentira, no, con un caño. No, tengo en casa, viste, los aparatos de pesa. Ah, me estás haciendo fierro, yo te veía más grosso, sí, Yo te veía, sí. Aparte de estar más grosso, le brilla la pelada, está todo pulidito. Está hasta más joven. Sí, sí. ¿Es así? No, bueno, me siento, hay que mantenerse en actividad porque si no después... Y hace bien, obviamente. Uno hace un chiste, pero se te ve bien, eso habla de que lo estás disfrutando ya. Sí, sí, es igual todavía no empecé nada, digamos, ningún otro proyecto más que la radio y seguir trabajando. Bueno, no lo minimice tampoco esto, le demanda más tiempo también. No, quiero decir, hace una semana que estoy con esto. Pero, lo sé, por eso lo digo. No, te digo, tenía un par de cosas más que estoy esperando un poco, ¿viste? Bueno. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, nos quedamos con el trencito en la edad moderna todavía y vamos a ver algo de del descubrimiento de América y de estas bromear y problematizar sobre estas dos posturas, viste que hay alguna actual hoy entre que la Tierra es redonda o la Tierra es plana. Digamos que va a nombrar un par de personajes históricos que hicieron algo, que dejaron un mensaje, y otros que no son tan nombrados, pero que discuten esas cosas que dejaron ellos. Sí, sí, hay algo. Voy por arriba, quizás en la próxima enfocamos más el tema. Muy bien. Bueno, gracias por estar. No, igualmente. Y ahora al lado mío tengo la alegría de presentar a esa chica linda que todos los sábados se calza el traje ajustado para navegar en las redes y traernos cosas muy interesantes. Estoy hablando de Laura Pritz. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, se me fue un poco la voz recién, ¿no? Sí, sí, sí. Se me toma un poquito. Estoy cerca, le agarro la mano y se pone nerviosa. Un poquito, sí. Es que la vi como que iba a arrancar muy rápido, entonces digo, la voy a sujetar un poquito para darle calma, pero no sé si generé eso. Sí, creo que fue efecto contrario. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue su semana? Muy, muy linda semana. Lindos días, ¿no? Linda, sí. A usted una que la pone corta. Contenta el lindo clima, fue lindo el clima. Sí, hermosos días. Para estar, viste, en el solcito, sentarse. Sí, no me invitó a tomar un café, nada. Estuve muy ocupada. Siempre realmente ocupada. Sí, muy. Y eso muy, que fue una semana corta esta. Claro, bueno, pero igualmente. Sí. ¿Cómo venimos para hoy? Un poquito de todo, ¿eh? Estuve navegando por las redes, buscando información, también un poco de tecnología. Muy vamos bien. A hablar hoy también. Y una canción con historia le traje. Muy bueno, gracias por estar. Un placer. En la operación técnica, el gigante Damián Espadea y en la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Stop!

descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. Can't touch this. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi Fox. 19 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigo. Esto arrancó con todos. Estuvimos bailando, re contentos, re alegre. Acá el señor Sebastián Maceira mueve la cabeza sintiéndome. ¿Es así? Es buenísimo, sí. Los temas que tenemos hoy son están estallados. Explotan, ¿no? Explotan. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 11-6400-7047. Te lo repito, 11-6400-7047. También podés mandar un mensaje a nuestro Facebook, Guille Martín Foc, o a nuestro Instagram, se me enredó la lengua, Guille Fox y sus inadaptados. Lauri, ¿tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos, sí. El Instagram. Lo perdió. El Instagram. Moni Garay, un saludo inadaptado para todos. Recién llegada desde Miramar para escucharlo. Un saludo inadaptado para vos. Sí, me olvidé el guión bajo, ¿no? Sí, sí, porque si no, no sale nada. Es verdad, tenés razón. Sí, Guille Martín Fox, guión bajo, chicos. Muy atento, Seba, ahí está, ahí me gustó. Bueno, prepárate, amigo, que ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. ¿Cómo anda que nuevamente? No pare la fiesta. ¡Un cocho pare! ¿Qué más? ¿Qué te dije que hoy está terrible los temas, papá. Explota todo. Hola, Su. Hola, Su. Dame la Su. Vino Su, ¿viste? Hoy está reprimido. Estaba con todo, ¿viste? Recién el corte. Se bailó todo. Está prendida a fuego. Aparte, fue a la peluquería, parece. Parece que sí. Vieron que acá abajo hay una pelu. Sí, por eso. Vengan que trabajan muy bien. Mirá cómo quedó su. Terrible. ¡Carrito! Ay, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿usted? ¿Nuevamente? ¿Qué nos trajo en lo más inadaptado de la web? Estuve navegando por la web. Escuche bien, agárrese. Nos agarramos. Dice, China lanza una aplicación móvil para localizar el retrete más cercano. Solamente ellos. Por la duda, que le agarre el apuro. Y acá estamos con los cajeros, nosotros buscando. Claro. Ay, la iniciativa partió del Ministerio de Turismo y está destinada a ayudar a los turistas locales y foráneos a encontrar los baños más próximos. China está desarrollando una aplicación para móvil en la que los turistas podrán ubicar mediante un mapa el retrete público más cercano y estará disponible a partir de finales del próximo mes de junio. Lo encontré. La iniciativa partió del Ministerio de Cultura y Turismo del país asiático, que encargó al motor de búsqueda Baidu, el Google chino. No sabía. Por eso, sí. Están haciendo una red aparte de la... Ajá, claro. Los chinos y los rusos. Y también India, creo que se llaman como así, como Bollywood, o hacen bromas al respecto, sí. Ah, mira. Ahora hay app para todo, ¿eh? Lo que vos quieras, bajás una app. Sí. ¿Querés hacer un pan? Bájate una app. ¿Querés freír churro? Bájate una app. Para no todo hay. El desarrollo de esta app, destinada a ayudar a los turistas locales y foráneos a encontrar los baños más próximos, informó este miércoles la agencia estatal de noticias Xinhua. El ministro del ramo, Zhang Yu, señaló que... Eso lo puede leer Lauri solo. Porque... que todos aquellos excusados públicos... claro. Construidos antes de este año en atracciones turísticas, estaciones de transportes, parques o zonas de ocio, estarán presentes en el mapa para que todo aquel que visite China pueda solucionar sus urgencias. Perfecto. Yo te digo, yo me la reinstalo mal, porque el otro día me tuve que bajar del auto. Y vos que andás de rotation, tenés que no sabés dónde queda el baño. No aguantaba más. ¿Qué hiciste, un boom? No aguantaba más, por favor, dejame ir a nacer. Uy, qué feo, ¿viste? Es horrible, aparte no puedo aguantar. Viste que ahora no entras en cualquier lado, si entras no te dejan ir al baño. No, si encima, claro, te piden eso que consuma, qué sé yo, le gusta lo otro. Dame 2 minutos, dice, dame 2 minutos, primero desecho. Tengo que hacer espacio. Es un garrón. Utilizan radares y láseres para evitar accidentes de zombies de smartphones en cruce peatonal. No sé qué es esto, chicos. Dice, todos hemos visto videos virales de personas que prestan más atención a su teléfono que por donde caminan. Ah, es verdad, sí, sí, es cierto. Los resultados son generalmente cómicos, tropiezos, caídas o encontrarse con algo inesperado. Uy, choqué con mi micrófono, pero estaba mirando el celular. Aunque no siempre es gracioso. Algunas personas obsesionadas con el teléfono, conocidas en la cultura popular como zombies de smartphones, se están lesionando en accidentes de tráfico. Para combatir el problema, la ciudad surcoreana de Ilsan instaló recientemente un sistema de luces parpadeantes y rayos láser en un cruce peatonal que alerta a los peatones y advierte a los automóviles que disminuyan la velocidad. Está bueno, la gente bueno. No presta atención con los teléfonos. No, vos viste, manejando. Manejando. Yo voy por la calle manejando y veo otros que están con el teléfono y a veces no lo puedo ver porque yo sé. No, mentira. Antes... No, pero antes, ¿te acordás lo de los cinturones de seguridad? Y ahora tenés claro que si vos no te ponías el, o sea, como que había todas campañas para que a la gente que se ponga el cinturón de seguridad. Sí. Bueno, ahora es para que suelte el celular. Sí. Porque van todos manejando y van hablando o van mandando audio. Igual yo creo que el avance de la tecnología va a hacer que ya no necesite la mano para manejar el celu. Bien. Entonces eso va a evitar que ocurra esto. Sí. Lo que pasa es que la atención tiene que estar puesta en el camino. Sí, lo que pasa es que ponerle ya, igual hay, no hay muchos autos que por el momento puedas usar. Y el Falcon que tengo yo no tiene conectividad. Claro, o sea, si tenés autos de alta gama nada más. Claro. ¿Quién tiene acceso a un auto de alta gama? O sea, pocos. Entonces es raro también. Va toda la gente con... Tal cual. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Dice, pastor usa whisky para acercar a los hombres a Dios. Con razón yo tengo... Pasarnos la dirección. Claro, ¿no? Yo tengo unos cuantos fieles allá en Santa Fe. Se me prenden todos. Se vienen caminando. La profesión hace. Es que todos ustedes son mis amigos. Sin vergüenza. Ay, Thomas Eschenbacher, un pastor de 53 años de Baviera, Alemania, ha estado buscando durante mucho tiempo maneras de acercarse a los hombres y hablarles sobre... No, pero escuche. Y hablarles sobre Dios y la fe cristiana. Muy bien. No es una tarea fácil, especialmente en esta época, pero Thomas cree que el whisky puede ser la solución para su toma problema. Toma. Le pone la cumbia. Toma que toma. Qué justo que se llama Toma. Claro, justo. Ay, un minuto. Cuando yo agarren la copa, digan, alabado sea el Señor. Tomen la copa, muchachos. Ahí va. Vamos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el whisky. Escuchen. Tomen la copa, muchachos. Alabado sea el Señor. Muy bien, Seba, prestó atención. El otro parte del equipo está dormido. Muy bien. A ver, espere que me perdí. O mamado, parece que está allá. Sí. Larguen el whisky. Gran fan del espíritu escocés, el pastor notó lo fácil que era iniciar una conversación sobre el whisky durante una tarde de cata con amigos y decidió usar el mismo catalizador para comunicarse con los hombres en cuestiones de religión. Metacata estaban. Claro. Debe durar re poco esa misa. No, una hora mientras hace efecto el whisky. Imagínate. Ya está, se terminó. Recientemente anunció que estaba organizando un retiro de whisky para hombres y que los 30 lugares disponibles se agotaron casi al instante. ¡Olvídate! ¿Sabés qué? Vos estás anotado, Seba, yo ¿no? me anoté. Lo de Alemania. Y los amigos de Luis también. Claro, todos Santa Fe. Sí, ya están en la lista de espera. Durante el retiro se servirán 5 whiskies diferentes, ojo. 4 de Escocia y 1 bávaro, dice acá. 4 de los cuales se discutirán entre los participantes. Quiero poner bárbaro, lo que pasa es que el que lo puso ya estaba en pedo, ya le pegó el whisky. Estaba, ¿no? Sí. Bávaro. Y uno se disfrutará en silencio. Aunque Thomas leerá los pasajes de la Biblia durante el evento de 3 horas, el pastor dice que no intentará forzar la fe a los participantes. No llegan a 3 horas. No. Son chan. Claro, ¿cómo hace? Dios mío. Perdón. No voy a poner la Biblia en las manos de nadie y decirle esto, entonces lo entenderás, dijo el pastor de Franconia. Y agregó que el retiro de whisky no se trata de entender la fe como ciencia, sino de experimentarla con el corazón. Bárbaro. Muy bien. se le va a llenar la iglesia de fieles. Sí. ¿Al whisky o al señor? También. Esto fue todo por hoy. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más nada. Hola, buenas noches inadaptados, mi nombre es Federico, soy de Palermo y también regresando de Miramar, les mando un fuerte abrazo a todos y que mañana tengan una felices Pascuas con sus amigos y su gente, su familia, así que bueno, me encanta el programa y bueno, un abrazo grande a todos, chau. Inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Comunícate con Vox. Redes sociales. Instagram, @RadioVoxFM. Twitter, @RadioVoxFM. Facebook, @RadioVoxFM. Hola, buenas noches, chicos. La consigna de hoy era la comida de mi abuela. Y voy a contarles de qué. Me gustaban mucho las empanadas caseras, empanadas santiagueñas, la carne era cortada a cuchillo. Y aparte, la especialidad de que también hacía un rico locro. Y por último les comento el postre, que a veces hacía arroz con leche. Riquísimo. Bueno, nada más que eso. Buenas noches. Thank you. Hola amigos de Radio Box, ¿cómo les va? Otra vez desde Villa Constitución, acá estamos ahí haciéndole el aguante, tratando de que tengan un programa espectacular con el amigo Bosky, que justamente estamos con su sobrino. Así que Facundo y el Pato del Valle les mandan un excelente programa, los queremos mucho. Y bueno, lo mejor, saben que soy un oyente asiduo. El sábado pasado, por una cuestión de una fiesta, le mandé un mensaje que no pude, pero ahora estamos al palo escuchándolo. Lo mejor, y como siempre les digo, cuando puedan, si es que se puede, me pego un pique a Quilmes y me encantaría estar en un programa compartiéndolo con ustedes. Lo mejor de los éxitos, buena música, y a ver si se porta el psicólogo de La Bota, del sur de Santa Fe. Les mandamos un abrazo grande a todos, chicos. Excelente siempre el programa. Y bueno, hoy a ver qué sorpresa nos tiran, ¿eh? Un beso grande, Pato del Valle y Facundo del Valle. Los amigos y sobrino de Mosquito. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Gigi Fox. 38 minutos pasaron de las 9 de la noche. Muy bueno, lo más inadaptado de la web. Gracias a todos por los mensajitos. Se comunicaron al 11-64-00-70-47. Anota, amigo, amiga. 11-64-00-70-47. Y si no, nos podés mandar a través de nuestras redes también mensajito escrito a nuestro Instagram, arroba Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo, como dijo Seba, a nuestro Facebook, Guille Fox y sus, Guille Martín Fox, perdón, me colgué. Amigos, hay mucha gente que está jugando a la consigna. ¿Cuál es la consigna de hoy, Lauri? La consigna de hoy es que nos cuenten la comida que les hacía su abuela, ¿no? Cuando eran... ¿Cuál era la comida que más les gustaba? Claro. Claro, que hacía tu abuela. Uh-huh. ¿Cuál era tu comida favorita de la abuela, Sebi? La sopita. La sopita. ¡Ay, sí, qué hermoso! Esa encima no tenía nada de espectacular, pero era tremenda, no sé. Pero viste que le ponían algo especial, una magia. No sé, alguna magia tenía, porque yo me acuerdo que tomaba esa sopa y... ¿Eras el preferido de tu abuela? No. ¿No? ¿No? Porque había muchos nietos, seguro. No, había dos, pero bueno. No, ¿y vos te portabas mal? Había cuatro, dos... Bueno, mis hermanos... Sí, éramos más de cuatro. Lo que pasa que, bueno, no íbamos todo el tiempo, pero los que iban todo el tiempo eran mis primos. Y bueno, había como un favoritismo ahí medio extraño. Sí, medio extraño. ¿Te ponías celoso o no? No, igual todo bien, porque igual yo vivía. ¿Cómo se llamaba la abuela? Raquel. Raquel, vení, sí. Raquel, después salió el tema. Luisito, yeah. ¿Tu comida favorita? Sí, de mi abuela, yo conocí una sola abuela, Sara Ferecí. Bueno, viste que yo soy de allá, de Santa Fe, de Santa sí. Fe, teníamos 100 metros ya los campos, así que era una tradición jugar a la pelota, después agarrar la gomera primero, después el 5 y medio, después la escopeta, entonces cazabas. ¿Y qué venías con, desde como puse ahí en el Face, de ranas, palomitas? Y todo lo cocinaba la abuela. Y la abuela cocinaba todo eso y hacía una salsa espectacular para la famosa, ¿viste? La famosa polenta con pajarito. Era algo parecido con todo lo que cazábamos, pero te digo que eso era impagable. Aparte era comida grupal. Claro, todos comían los pibes todo. Que iban, como 15 comiendo eso. Todo el barrio comiendo eso. Sí, sí. Qué bonito. Muy gratos recuerdos. Muy lindo, amigo. Acá hay, amigas, hay muchas historias, muchos comentarios. Lauri, dame dos. Muy bien. Clara Magariños, perdón, no tengo recuerdos de mi abuela. Bueno. Por eso puse lo de mi madre. Ah, pero lo puso más arriba, no pasa claro, nada. Claro, claro. ¿Hay otro? Blanca Estela Acevedo. Yo no tuve oportunidad de disfrutar a mis abuelas, pero mis hijos sí. El estofado es la primera comida que primero nombran, aunque hay muchas, dice. Ah, se halaga sola. Está muy bien. Bueno, igual van a estar participando por el sorteo de una estadía en La Soñada, como hizo Esther, que ganó la semana pasada. Exacto. Acordate que tus mejores momentos los vivís en La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Muy bien. Y prepárate, amigo, porque hablando de viaje, hablando de ir a La Soñada, ahora le decimos a nuestro operador que ponga en marcha la locomotora, porque salimos de viaje en viaje a la historia de la mano de el profe Luis, como le gusta que lo llamen. Vamos, suban, muchachos. Vamos. Arriba, arriba. Dejalo bien cochito. Dejalo bien cochito. Susi, Susi, se prende bueno, Susi hoy, bueno. Se prende fuego en el tren. Cuidado. Se garronea, cuidado. Bueno. Esperamos que agarremos velocidad. Ponele music, Dami, ponele music sin problema, Claro, activa el combinado. En serio. Combinado. Es moderno el tren, es moderno. No. Ah, último bueno, modelo. Está el batuque atrás en el tren. Mirá. Mirá cómo sí, sale el vapor. Los amigos de Sebastián. Sí, acuarela, la... acuarela percusión está atrás. Aquí está acuarela. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Bueno, hoy nos mantenemos en la edad moderna todavía, pero nos vamos un poquito más hacia los inicios, hacia el descubrimiento de América. ¿Se acuerda, alumno Sebastián, algo de lo que hablamos? La clase anterior estudió para hoy. ¿Vos? No sabés lo que más que todo me acuerdo, Luisito. Bueno. Sí, yo me acuerdo de la primera, de las cavernícolas, eso no me olvido más. Sí, ese viaje estuvo buenísimo. Bueno. No, habíamos hablado de Leonardo da Vinci, de la sonrisa de las pinturas, de que bueno, para mí que le sonrió a Seba. La Gioconda me sonrió. Gioconda, sí. Que había algo, siempre había descubierto que en toda obra artística había algo de fantasía del autor que se mezclaba en eso. Bueno, ahora vamos a ver sobre el descubrimiento de América. Me había leído un libro, pero no llegué a terminarlo, que era Las venas abiertas de América Latina, pero es... Librazo, pero lo vamos a dejar para mucho más adelante. Bueno, pero acá lo que yo quiero mencionar, ¿qué pasaba en ese tiempo, no? Cuando, ¿se acuerdan que tenía que convencer de Colón a los reyes para que le paguen el viaje? ¿Qué tenían que decirle? ¿El viaje era para que la tierra era redonda? ¿Era así, no? Tenía que conseguir ir a las Indias, pero estaba el paso bloqueado por los árabes. Entonces él suponía que haciendo la vuelta inversa... Ah, al revés salió. Claro, el tema que toda la Edad Media y hasta ese momento se sostenía que la Tierra era plana. Claro. Era todo un tema. Entonces, ¿se acuerdan en las escuelas que no, esos dibujos extraños donde la Tierra era plana o sostenido con una tortuga y arriba elefantes y arriba la Tierra cortada como una torre? Encima los mares estaban llenos de monstruos, era como una travesía imposible de hacer. Sí, dragones que salían y que comían, sirenas que cautivaban con cosa rara, todo eso. Sí. Bueno, ahí se copaba Seba, si había sirenas. Claro, te volvía. Sí, yo me acuerdo que estaba el abuelito en Bariloche. Todo eso generaba todo, o sea, que este Colón tuvo que ser bastante valiente también para tirarse al mar en ese entonces. Era un inadaptado. Claro, vencer varios prejuicios que tenía. Bueno, entonces, supuestamente él salió y llegó, pero en realidad nunca se enteró que no había llegado a donde él quería llegar, que había descubierto otro continente. Ah, él no se enteró, no le cayó la ficha de y eso. Y aparte, se puso tan loco y tan firme de que el que se llegaba a enterar de que alguien ponía en duda que donde llegaron eran verdaderamente las Indias, te hacía pagar una multa como menos, o te azotaba o te cortaba la lengua. Así de jodido era. Bravísimo. Bueno, entonces, hay registros que los vikingos anduvieron dando vuelta antes que los españoles, ¿no? Y hay también registros de que los griegos, más bien los pitagóricos, ya sabían que la Tierra era redonda. Alrededor de 200 años antes de Cristo. Mirá. Había un muchacho que se llamaba Eratóstenes. Eratóstenes. Sí. ¿Saben cómo la descubrió? Fácil el nombre. Sí. De Era, de Eratóstenes, sí. Bueno, este muchacho hizo lo siguiente. Él le gustaba ir a la biblioteca de Alejandría. Bueno, y leyó un documento que justo decía que en otra localidad distante de ahí, en la ciudad de Siena, a tal hora, en tal época del año, esos relojes que tenían antes de sombra, al mediodía, es en esa ciudad, la aguja esa no hacía sombra. Sin embargo, él controló que en el mismo día del otro año, pero donde estaba en Alejandría, sí hacía sombra. Ah, y eso le llamó la atención. Se puso a pensar, ¿cómo puede ser? Si la Tierra fuera plana, el Sol está arriba, tendrían que hacer o los dos la misma sombra o los dos ninguna sombra. Tal cual. Bueno, entonces, con el poder del pensamiento griego, porque acá no había electricidad, calculadora, regla... No, todo, sí, había un conocimiento matemático y geométrico bastante avanzado. Hizo medir la distancia entre estas dos ciudades, calculó el grado, como si sacaras un gajo de una mandarina, y lo multiplicó por 360 grados. Y el muchacho calculó la circunferencia de la Tierra. Él había calculado esta cifra, 39.614 kilómetros. Sin calculadora, sin nada, sin computadora, sin nada. Y actualmente hoy, con una precisión milimétrica, sabemos que es 40.008 kilómetros. O sea que el de reloj por... Nada, por 400 kilómetros. Ah, no, por mil. De acá, de Quilmes a Rosario, mirá. Nada. Bueno, esto me parece que es como para aplaudir a este señor. Es un genio, inadaptado. Un inadaptado, muy, muy estudioso y muy valiente también. Bueno, así que Colón murió, pobre, tampoco no. El continente que descubrió no llevó su nombre, no se llamamos Colón del Norte, Colón del Sur, sino otro señor llamado Américo, ¿no? Claro. Que tuvo la fortuna de plasmar su nombre acá, en donde vivimos. Bueno, este tipo de polémica que se daba en ese tiempo, en la Edad Antigua y en la Edad Moderna, de la felicidad o no de la Tierra, Freud toma esto, porque Freud también le gustaba imponer su teoría, porque Freud, él consideraba también que él, con el descubrimiento del inconsciente, había hecho un desbarajuste, había roto algún orden de preestablecido. Entonces marcó que había tres heridas en el desarrollo del hombre que fueron producto de distintos descubrimientos. El primero lo pone a Copérnico. Copérnico, sí. Bueno, supuestamente antes las religiones suponían que el círculo era la divinidad, si la Tierra era hecha por Dios, tendría que ser el centro de todo y el Sol girar alrededor de la Tierra. Bueno, sí. Este puro ego el ser humano siempre. Yo creo que tiene que ver por esto que vimos en la prehistoria, que el sujeto tiende a a darle forma de su cuerpo, de su mente al exterior, cuando no tiene el conocimiento científico, ¿no? A poner cosas de él, proyectarlas hacia afuera. Bueno, él un poco le da un cachetazo y dice, no, mire muchachos, seremos creación de Dios, pero la Tierra es un planetita más que gira alrededor del Sol, ¿no? Se lo tiró al suelo. Pero mantuvo que era una circularidad. No se fue tanto porque también podía terminar lo que era. Claro. Estamos hablando del 1400. Sí, había que decir las cosas con cuidado. Después vino Kepler, que sumó que esa órbita era elíptica, que no era circular. Bien. Bueno, la segunda herida, la Freud la refiere a Charles Darwin, ¿no? En el 1800, plena revolución industrial, hay avances sobre la naturaleza, el hombre, el positivismo, todo va bien. Un inquieto el tipo. Sí, vino por la Argentina, anduvo por las Islas Malvinas, ahí crónicas. Por las Islas Galápagos también sí, anduvo. Tenía algo de bastante racista, digamos, como todo inglés, ¿no? Pero sí. Más allá de eso, les dijo a la humanidad, bueno, miren, acá nosotros venimos de unos muchachos que bajaron de la rama, ¿no? Que somos todos un poco... estamos evolucionando y todavía no terminó la evolución, o sea que podemos llegar a ser mejores en el futuro, ¿no? Esa fue el golpe biológico que le dio. Claro, hizo caer en la tierra que éramos claro. animales. Igual hay que aclarar que hoy se sabe que todo ese racismo que se fomentó en los años 1800, 1900, incluso sobre la colonización en esta era moderna, hoy la genética te dice que entre un negro y nosotros hay un 0,2% de diferencia genética, prácticamente es nulo, no hay diferencia entre seres humanos. Toma es de cualquier raza, cualquier lugar del planeta. O sea que no hay ninguna justificación científica de que una raza, una etnia, un color de piel o una descendencia sea más o menos o mejor. En realidad, si te podés investigar, casi que es mejor la raza morocha, porque es más curtida hacia el sol. Y después el tema de los ojos claros, en realidad es un defecto en la evolución. Yo leí por ahí que es un defecto los ojos claros. Así que todo eso que en algún momento se criticaba, digamos, era lo bueno, lo que aguantaba más al sol, tiene otra estructura física, el hombre morocho se la banca, vos viste lo que es la estructura del hombre morocho, digamos. Al lado de nosotros sí. los blancos, somos todos fofos, digamos, si no entrenamos, ellos salen de fábrica así, perfectos, ¿o no? Como Sebastián Maceiras, chicos. Bueno, más o menos. ¿Tu papá era morocho? Por ahí, sí, el del WhatsApp era. El del WhatsApp. Está descontrolando la clase. No, mirá, ya te dieron un papelito, profe. Están los WhatsApp, están los WhatsApp al rojo vivo ahora. Bueno, y la última, que es la que propone él, que dice, bueno, que cuando uno dice yo elegí esto, yo soy consciente de tal cosa, a mí me parece esto. Realmente sabemos poco de nuestra mente, porque hay un sector que él trató de darle un orden, que se llama inconsciente, que es el que genera tus sueños, lo que elegís, lo que te gusta, lo que rechazás. O sea, fue otra herida al yo, a ese yo poderoso del positivismo, de racionalismo, de que devorabas montes, que creaba progreso. Bueno, muchachos, le dijo... Sí, y creer que no tenemos el control sobre todo. Claro. Exacto, ¿no? Porque el inconsciente emerge de a veces y de a ratos, digo, y no hay forma de controlarlo eso. No hay... o sea, vos podés, mediante estrategias, terapias, buscar y conocer un poco más de esa parte de tu inconsciente, pero siempre va a haber un espacio que va a quedar en... Ahí, en lo profundo. En lo profundo, ¿no? Bueno, hasta acá... Hoy hablé un poco más de historia, pero poco menos de psicología, pero les propongo pensar lo siguiente, ¿no? Esto, ¿qué peligros o qué golpe, qué otro tipo de herida narcisista nos puede preparar el futuro? No sé, que vengan extraterrestres, que... Y la colonización de otros mundos también, ¿no? Y saber que no estamos solos en el universo, eso va a ser importante para todos. Mucha gente tiene miedo de eso. O poder... Que la ciencia diga que realmente no se puede ser eterno, que ahora están con todo esto de que es verdad, se va a vivir sí. eternamente, no sé. O ganar el próximo mundial con Messi, no sé, algo. O no ganarlo, ¿no? De lo más amplio a lo sí. más chiquitito, ¿no? Bueno, entonces les propongo a los inadaptados que me escuchan, bueno, animarse a esos peligros como Copérnico, Darwin, Freud, que dieron un sacudón a esto todo establecido y se fueron un poco inadaptados. A Eratóstenes, este sabio griego, que con casi nada armó milimétricamente, casi con muy poco error, el perímetro de la Tierra. Y tendría que tomar muchos ejemplos de este señor, muchos... economistas y técnicos que están dando vuelta, ¿no? Que no le pegan ni en el palo. Bueno, nos vemos entonces en la otra parada y hasta la próxima. Muy bien, gracias, profe Luis. Le digo al operador que acomode la locomotora en la estación y que nos lleve derechito a la pausa, porque tiene la pausa oficial y después seguimos con más Inadaptados. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de... Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. ¡A comer! ¿Viste cuando tenés esas ganas inmensas de comerte un sándwich de milanesa? Un bife de chorizo. Unas costillitas de cerdo. Bondiola. Bueno, ahí nos llamás a nosotros y te lo llevamos. A comer delivery. 15 31 51 81 16. A comer. Bueno y rico. Todo minutas.

¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la producción de Kiss Fox. 5 minutos pasaron desde las 10 de la noche. Muy bueno el viaje que hicimos con el profe Luis. Espectacular, siempre nos hace pensar, reflexionar y nos hace recordar un poco de historia, que está bueno. Y también pensar un poco cómo somos por adentro, ¿no? Cómo es el ser humano, cómo fue y cómo podemos ser, ¿no? Acordate que te podés comunicar con nosotros al 11-64-00-70-47. Se ríe el operador de mí porque tengo la boca un poco jugosa, diría, porque acabo de morfarme un sanguchito que estaba muy rico. Así de bien la pasamos acá en Inadaptados. También te podés comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, y a través de nuestro Instagram, @GuilleFox y sus inadaptados-bajo. Y también tenemos Twitter, @inadaptadostweet. Nosotros no lo usamos mucho, pero si querés te podés comunicar con nosotros a través de esa red. Acordate que tus mejores momentos lo vivís en La Soñada, el Apar Hotel de Federación. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Increíble La Soñada, dale, no te lo pierdas. Acordate que estamos jugando, la consigna era... ¿Cuál es la comida que hacía tu abuela que era tu favorita? Que si hoy comes, de alguna manera te transporta ese momento. A veces algunos la tenemos, algunos no la tenemos. Uh-huh. Y qué mejor eso, ¿no? El sentimiento que te hace ir hasta ese momento. Acá en el Facebook están comentando, sí, mucho, ¿no? Sí, tenemos, claro que sí. María Fernanda Suárez, las milas de mi abuela Loles. Ella vive, pero... ya no cocina, tiene 98 años, comida española. Qué rico, qué bárbaro, viste que está bueno. Aparte, ay, todas sí. Las abuelas cocinan rico, no sé por ay, qué sí, es eso. ¿No? Gustito, ¿no? Sí, especial. Sí, sí. ¿Alguno más? Silvia Armendía. No pude disfrutar a mis abuelas, pero sí probé las riquísimas empanadas tucumanas que hizo mi abuela paterna cuando la fui a visitar. Qué rico. Qué rico. Y viste que aparte la comida es algo que nos atrapa a todos, ¿no? Porque es una buena excusa para juntarse con amigos, es una excusa para todo la comida. Sí, usted, Seba, sí. Que es un buen degustador de la comida. No importa que esté a veces tan rica la comida, ¿o no? Obvio que no. Pero obvio. Bueno, lo importante, claro, es juntarse, aprovechar el compartir momento. Y si la comida está rica, mejor. Mejor. Obvio, pero viste por que, lo general, sí, uno busca que la comida esté rica. El abuelo, la abuela tiene esa magia. Se preocupaban por eso. Yo no sé si era que realmente hacían rico las cosas o era el amor que le ponía, ¿no? ¿No, Luis? Sí, lo veo que... así un poquito hablando de comida, degustando bastante. Clavando un alfajor de Bariloche. Qué variedad de comida que hay acá en el estudio. Pero bueno, Sí, fíjate que el primer acto de amor de una madre es la comida. ¿Qué? La comida es el primer significante, el primer acto de amor y vínculo entre el bebé y su y de cuidado, ¿no? Y de cuidado. Y la abuela después lo hace sin ese apego, ¿no? Que lo hace la mamá, lo hace desde otro lugar. Vos sabés que yo leo algo de cocina también. En casa anda dando vuelta un libro de Doña Petrona, que un flan te lo hacía con 12 huevos, un kilo de manteca. Sí. Es una comida, bueno, sí, sobre todo que es el libro de ahora, está bueno. Claro, pero, sí. Ahora cambió, bueno, precisamente eso, ahora cambió. Ahora hay todo. Una página, Luisito, mira, sí. Yo tengo una página que se llama Locos por el Asado. Cada receta sale claro, ahí. Que bueno, lo no que está bueno diciendo lo que el libro era nuevo, claro, de 1840. Bueno, claro, pero lo que él trataba de explicar es que las comidas de antes eran más potentosas. Claro, eran con 12 más huevos. Claro, sí. Eran, claro, y ahora comía. No es así. Ahora son como más light las comidas. Claro, comía una porción de ese pan dulce y salía en cuero en invierno. Claro. A jugar a la pelota. Claro, ¿no? Claro. Es que la abuela trataba de cuidarte, ¿viste? Te abrigaba sí. más, te alimentaba bien. Ay, flaquito, te agarraba el cachete, ¿viste? Está flaquito el nene y te estabas así bien gordito de todo lo que comías. Como terrible. Dice Luis, los guisos de las abuelas, tremendo. Sí, terrible. Mi abuela, sí. No, tu abuela hacía guisos y empanadas riquísimas. Y vos comentaste de otra abuela. Claro, mi abuela Cata. Ah, la abuela Cata, sí. A la alemana. Ella, claro, hacía una torta que, no sé si se llama así o no, Tinicú. Tinicú. Era una, claro, una torta. Bueno, le preguntamos a los oyentes si están escuchando, claro, que averigüen si es una torta. Si hacen alguna de estas tortas alemanas. Claro. Riquísimas. Comunicate al 1164-007047 y contanos si sabés de si se llamaba Tinicú o cómo se llamaba. Hay gente que. No, hay gente que sabe y cocina muy bien y puede saber que llevaba esa torta sí, o, hay o, gente o que si tiene... era una torta o era una tarta. Claro, hay gente que tiene familiares que eran alemanes o también. Que eran parte de una colonia allá por el lado de, claro, de donde era Luis. Ríos, sí, Santa Fe también hay colonia de alemanes, de ¿no? Rosario, más al sur. ¿Tenemos un audio al respecto? Me hace señal el operador, no le creo, no le entiendo. Estoy medio... No me aprendí la lengua de señas todavía. Hablando de entender, Seba, ¿me cuenta el pronóstico para... ¿Qué tiene para hoy? Para el resto de lo que... ¿De hoy sábado? A ver. Vamos a leer para el resto de hoy sábado. Hay una... Un 17 grados ahora en este momento. Una humedad del 79%. Vientos, ojo con el viento, chicos. Hay que agarrarse, pónganse, ¿no? En abrigo. Oh, 11 kilómetros por hora el viento. Ajá. Mamá querida. Y bueno, va a estar mayormente despejado. Y bueno, suerte. Sí, a las 12 de la noche, llévate una camperita porque va a ser 11 grados. Ay, más o menos. Sí, cuando termina nuestro día, que bueno, es sábado, para algunos no termina el día. Algunos siguen de largo. Como comienza. Por ejemplo usted. No claro. quise decir nada, pero este es el pronóstico. ¿Y mañana tiene algo de mañana? No. Vamos mañana. Domingo va a estar espectacular, ¿eh? Igual usted va a dormir. Sí, pero voy a festejar las Pascuas. Claro. Ah, ¿también? Sí. Los huevitos de Pascua, claro. Voy a comerme ahí... Una rosca. Sí, ¿no? Una rosca, no, pero a mí me gusta más los salados. Mi cuñado está preparando en este momento, me mandó un mensaje y me dijo, Seba, estoy preparando el tuco para mañana. Ay, qué así que ya estoy... Qué... Ya cuando me dijo tuco y lo prepara mi cuñado, ya estoy... ¿Qué estás haciendo la cabeza? Ya volé. Bueno, mañana, domingo 21 de abril, va a ser 21 grados durante todo el día, mayormente soleado, va a estar muy soleado. Pero a la noche vamos a tener una temperatura como la de hoy. 11 grados va a ser. Así que va a bajar mucho, terrible. Y bueno, la humedad para mañana va a ser del 58%. Vientos de 13 kilómetros por hora, también atención a eso. Y bueno, va a estar lindo. Va a ser durante todo el día de Pascuas va a ser 21 grados. Así que espectacular. Para pasarla en familia y divirtiéndose. Muy bien, y hablando de pasarla bien y pasarla en familia, tenemos que cantarle el cumpleaños a Pedro Urruti, que hoy es el cumpleaños. Eso me quería decir el operador, pero como yo no tenía el celular en la mano, estaba desconectado, pero por suerte me llegó la información, así que le cantamos. Sí, arriba, dale. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Urrutia, que lo cumpla Urrutia. ¡Feliz cumpleaños, champion! A vos te digo, amigo, dale clip y entérate de todo lo que tenés que saber de tecnología. Así es, vamos a navegar un poquito por acá. dice, crean las primeras bolsas plásticas que se disuelven en el agua. Muy bueno. Científicos chilenos crearon la Solubag, la primera bolsa del mercado no contaminante y que además se disuelve en el agua. Alarmados por la cantidad de plástico que termina en los océanos, los científicos Roberto Astete y Cristian Olivares inventaron una bolsa que tiene un cambio en su fórmula del plástico basada en alcohol polivinílico y la sustitución del petróleo por piedra caliza. Muy bueno, la verdad que está bueno porque la verdad que se está contaminando increíble. El plástico tarda un montón en descomponerse. Terrible, sí. Esta nueva fórmula permite que la bolsa se disuelva por completo 5 minutos después de estar en el agua. Y lo mejor es que no contamina. Por eso, para comenzar la implementación de estas bolsas en Latinoamérica, los científicos eligieron una ciudad turística con índices importantes de contaminación en el mar, como Cartagena. Mira vos. Mira vos. Resulta que Colombia, según la revista Ambientum, es un país con altos índices de consumo de plástico. En promedio, un colombiano llega a consumir 24 kilos de plástico al año. Gran parte de esos residuos llegan a quebradas, ríos y al mar. Esta campaña en Cartagena será presentada junto a una capacitación ambiental a los ciudadanos para sensibilizar y motivar a los colombianos sobre el cuidado del medio ambiente. Buenísimo. Espectacular, muy bueno. La verdad que sí, porque cada vez estamos ensuciando más el planeta y sí, esto viene muy bien. Muy rápido se descompone, ¿no, Luisito? Sí, aparte del plástico, mata todo el microsistema del fondo del mar, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Eso es un equilibrio que tiene miles de años. Claro, y las corrientes y las temperaturas del mar. Hasta la Antártida. Y claro, sí, sí, sí. Y hay islas flotantes que tienen, creo que unos kilómetros de dimensiones que flotan en el mar de plástico. Muy bien. Vamos a otra noticia. Dice, WhatsApp ya no permitirá hacer capturas de pantalla de conversaciones, pero solo si activamos la protección por huella. Ya sabemos que WhatsApp está trabajando en el bloqueo de la app por huella en Android, como anteriormente hizo en su plataforma para iOS. Sin embargo, lo que no sabíamos es que de activar esta opción, los usuarios no podrán realizar capturas de pantalla de los chats. Adiós a compartir las conversaciones. Una nueva forma de mantener nuestra privacidad. De acuerdo con lo que WABetaInfo reporta, la versión 2.19.71 de la beta de WhatsApp muestra ya la opción de bloqueo por medio de huella, pero también advierte que de activar la opción las capturas de pantalla en las conversaciones de WhatsApp quedan restringidas. Esto resulta extraño pues en iOS la protección por huella está ya activa, pero no limita las capturas de pantalla. Bueno, pero está bueno, ¿viste? Porque hay mucha información que se capta así a través de la captura de pantalla y después se propaga por todos lados. Está bueno cuidar la seguridad de la información personal, ¿no? Igual quieren, o sea, quieren ponerle... Dígalo. Quieren. Como que quieren prohibir que se las capturas de pantalla para poder, no sé, uno las sube como historia o se las manda a otro. Y sin embargo, igual con el WhatsApp estamos todo el tiempo controlados, chicos. Pero en el chat, en el chat, ¿no? Pero igual cosas. No importa, igual ya cuando vos armás el WhatsApp ya pones tu número de teléfono, pones tu cosa, todo. Ya estamos controlados hace rato, sí, ¿de qué privacidad estamos hablando? No, en realidad, la verdad es lo cierto, tenés razón, concuerdo. Están las historias que se suben con las conversaciones o que se comparten no son ninguna información así como relevante, relevante, que sea importante. Entonces ya estamos controlados, o sea, por todas nuestras redes sociales y por todo. Bueno, pero pensá, o sea, que por ahí te quieren comprar con algo, digamos, este tipo de cosas que va implementando las app o modernizando también es una forma de estar al día como para poder tener mayores usuarios. Vos pensás que está Telegram también, acá no se usa, pero es muy buena esa aplicación, es parecido al WhatsApp. Y sin embargo, acá sigue WhatsApp, entonces WhatsApp tiene que ir implementando cosas nuevas para mantener los usuarios activos todo el tiempo. Creo que tiene que ver con eso. Y sí. Sí, hay, agrego sí, y apoyo lo que dijo Seba. Hay una película en Netflix, no lo puedo buscar acá, Snob se llama, que es un hecho verídico. Sí. De un informático que está viviendo actualmente en Rusia, que devela en el gobierno de Obama un sistema de pirateo, digamos. Mirá vos. Donde se puede, como dice Seba, registrar los WhatsApp. Es un buscador que busca no solo en la red, sino en todos los correos, en todos los WhatsApp, y podés sacar información y en base a eso ellos pueden generar presiones. Bueno, ese fue verídico esto, ¿eh? Y no, por eso sí. Y bueno, son los riesgos que corremos con, digamos, en el como es el intercambio de información a través de las redes. La semana pasada lo hablamos en tecnología, claro. Esto de que la gente que tiene una empresa por ahí comparte planos, qué sé yo, a veces por compartir a través de WhatsApp estás arriesgando millones de dólares. O, ¿viste? No es joda. Arman una conversación trucha, digamos, viste que eso también está. Más que nada en la parte explíquese. Artística. Explíquese. Se refiere a los chismentos que, salen, que dicen que anduvo con anduvo uno, con otro. Con otro, ah, hablan captura. De flashear conversaciones. Claro, y llevan la captura y todo sí, eso. Sí. Bueno igual, también. Qué sé yo, por ahí capaz que se sigue haciendo de otra manera o de otros lados se roba información. También, sí. Vamos con otra. Dice, primer tren solar de América Latina conectará Argentina con Machu Picchu. Se estima que para agosto del 2019 se terminará la construcción del primer tren solar turístico en un trayecto desde Argentina hasta el Cusco. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno. Las vías, vamos, Gis, las vías... Ay, perdón, discúlpeme. Mirá cómo se le viene a escapar que... Pero a donde usted quiera vamos, a donde usted quiera. Bueno, discúlpeme. Operador, me imagino que ha grabado esto, ¿no? Muy bien. Bueno, siga adelante, por favor. Las vías que recibirán el primer tren solar de América Latina se comenzaron a colocar en febrero de 2018. El objetivo del proyecto es realizar viajes turísticos. Su punto de partida será la provincia de Jujuy, en Argentina. Se prevé que para agosto del 2019 estará listo un tramo de 20 kilómetros por el norte argentino. Por lo tanto, se unirá la provincia de Jujuy con Purmamarca y Maimará. Luego, las vías llegarán a Bolivia y posteriormente a Cusco. El destino final será la mágica Machu Picchu. Para empezar, será un tren de pequeñas dimensiones, contará con un vagón de 240 pasajeros. Se trata de un tren turístico con una velocidad de 30 kilómetros por hora. No, muy rápido, pero bueno, lo bueno es que funciona con energía alternativa, claro, ¿no? Es re valioso eso. Dice acá, paneles solares en el techo. Se acoplarán paneles fotovoltaicos perdón, en los techos de los vagones para su funcionamiento. El sistema también cuenta con un diésel hidráulico. Este tren está siendo desarrollado por los mismos expertos internacionales que participaron en la construcción del tren solar en Australia. Interesante, qué bueno que participe gente de otros lugares y que ya lo han probado, seguro que allá ya está funcionando. Este proyecto es un gran desafío que desarrolla tecnología para el transporte ferroviario del futuro. Este es el segundo tren solar que funcionará en el mundo. El primero es el de Byron Bay, en Australia. Byron Bay, perdón, en Australia. El tren solar en Latinoamérica va a seguir la traza del ferrocarril Belgrano Cargas. Aprovechado así que este fue puesto fuera de servicio hace 25 años y que por suerte conduce sobre el camino del Inca. Qué lindo viaje debe ser hacerlo, qué bueno, impresionante. No te lo olvidas más. No, la construcción de este tren requiere de una inversión, por tanto, bastante alta. Para la primera etapa se invertirán 9 millones de dólares. Wow. Además, se requerirá de 6 millones para la construcción de la segunda etapa. Muy bien, muchas gracias. Un placer. A vos te digo, amigo, quédate ahí porque después de una tandita seguimos con mucho, pero mucho más inadaptado. Era la pizza. La comida que me gustaba, que hacía mi abuela casera en un pueblo que se llamaba Rueda, que se llama Rueda, es la pizza. Aguanta de atado, loco. Aguante, loco. Solo número uno, loco. Dale. Saludo, Ville. Y bueno, estoy feliz porque Quilmes no descendió. Y bueno, ¿a qué sigue? Bueno, ya está, papá. Bueno, y estoy contento porque vino mi mujer hoy. Se vino acá a mi mujer a casa conmigo. Bueno, dale. Y está bien. Dale. Saludo, Ville. Y no sé cuál es la el costo. Y bueno, dale. Mandadme un WhatsApp. ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Bueno, quería contarles que para mí, como mi abuela Serafina hacía las tortas fritas, nunca en la vida volví a probar otra cosa igual. Supongo que me quedé con las ganas, porque ella siempre hacía una para cada uno. Muy amarreta. Así que bueno, pero inigualables, jamás. Mi abuela ya hace 25 años que no está y nunca volví a probar tortas fritas como esas. Sí, me quedé con la receta del pan dulce que hacía ella, que después lo hizo mi mamá y bueno, ahora ya empecé a hacerlo yo. Así que si, bueno, nos estamos viendo para fin de año, seguro que les voy a llevar un pan dulce con esa vieja receta. Les mando un beso enorme, soy Moni de Espeleta. Los quiero y me encanta el programa. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí, en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí, en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. It's a heartache a Heartache. Es una pena. Es una canción grabada para su segundo álbum de estudio, Natural Force, en 1978 por la cantante Bonnie Tyler, nacida el 8 de junio de 1951. Es una cantante galesa de música pop y rock, dueña de una voz muy característica, ronca o cascada, que cautiva a multitudes. La canción fue escrita por Ronnie Scott y Steve Wolf, en aquel tiempo representantes de Tyler. La canción fue producida por David Mackay. La versión de Tyler recibió críticas positivas, alcanzando el puesto número 1 en los Estados Unidos y el número 4 en el Reino Unido, con más de 6 millones de copias comercializadas. La versión de Tyler es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Su primer disco de éxito fue en 1976. Tras esto, tuvo nódulos en sus cuerdas vocales. Pensó que su carrera había terminado. Los nódulos crecieron a tal punto que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Se supone que no debía hablar durante las 6 semanas posteriores a la operación, pero se le hizo muy difícil. Intenté no hablar, pero cuando no puedes hablar, no puedes salir. Después de haber tenido un récord de éxitos, si sales y no hablas con nadie, la gente dirá, oh Dios mío, ¿quién se cree que es? Un día solo grité por frustración. Luego volví al especialista y me dijo que había dañado mi voz y que me llevaría 6 meses recuperarme. Cualquier cantante que haya perdido la voz debe escuchar al médico y guardar silencio. Después de que te recuperes, debes practicar tanto como sea posible. Cantar, usar tus músculos, así que tienes que entrenar todos los días. Fue muy duro para mí. Cuando recuperé mi voz, entré al estudio por primera vez y comencé a cantar. La banda me dijo, wow, tu voz suena genial. Mi voz era más ronca que antes y tenía más de una ventaja. Resultó que perder mi voz no fue tan malo para mí. Tuve mi primer éxito en Estados Unidos con mi nueva voz ronca en It's a Heartache. Otras 3 chicas habían grabado la canción antes que yo, pero no tuvieron éxito. Así que tal vez mi voz ronca era lo que esa canción y mi carrera necesitaban. La letra nos narra la pena que se siente cuando el amor se convierte en un juego de tontos en la que solo uno de los dos da todo y no recibe nada. Disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school. Cause your face is like the cover of a magazine. Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello? How do you do? How do you do? We'll be right back. inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. ¡Love, baby, love! Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Kish Vox. 37 minutos pasaron de las 10 de la noche. Uy, qué rápido que va esto, amigos. La gente está mandando un mensajito al 1164007047. Te lo repito, 1164007047. En el Facebook también, ¿no? En Guille Martín Fox. Claro que sí. Mi abuela paterna cocinaba un puchero riquísimo. Priscila Mailén. Qué rico. Georgina Crisione. Mi abuela materna cocinaba unos ricos pastelitos y mi abuela paterna unas galletitas de anís riquísimas. Estamos comiendo, pero nos da más hambre. Hay otro, ¿no? Mabel Gutiérrez, buñuelos. Qué rico. Los buñuelitos. ¿A usted le gustan los buñuelitos? No. Graciela Milman, mi abuela paterna cocinaba más que rico. Todavía creo que a veces puedo recordar ese olorcito que salía de la cocina. Y sobre todo me gustaba strudel de manzanas que hacía. El strudel, ¡ay, qué nombre! Sí, gra es así, dulcera. Sí, dulcera. Sí, nada, ella siempre come tortas, ¿viste? Va. ¿Alguno más? Sí, José Luis Burgos Magariños. Con mi madre teníamos una huerta y en épocas de tomate hacíamos fideos de tomate. O con acelgas o con espinacas, fideos verdes. Es lo que más recuerdo de la cocina de mi niñez. Mariano Piris, creo que no hay comida que no extrañe de mi abuela materna. Todo lo que hacía era riquísimo. Pero algo que siempre recuerdo son sus hamburguesas caseras. Eran gigantes. Qué bárbaro. Acordate que todos ellos están contestando la consigna. ¿Cuál era la comida favorita que te hacía tu abuela? Y que hoy en día por ahí probás y te traslada a ese momento. Acordate que estás jugando por una estadía en La Soñada. La Soñada, vivís tus mejores momentos. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Prepárate, que ahora viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Maceira. Bueno, muy bien, ¿cómo anda la gente del otro lado? Inadaptada, 20 de abril, el mundo de la música. Vamos a estar hablando de Silvina Moreno hoy. Ella nace en 1987, hija de un padre empresario y una madre poeta. ¿Qué tal, eh? Silvina descubrió su pasión por cantar y realizó su búsqueda para desarrollarse musicalmente. En esa búsqueda decide irse a vivir a los Estados Unidos, donde estudia en un conservatorio de alta élite y tomó clases con profes como Jorge Drexler. El primer tema que vamos a escuchar de ella es de su primer disco y se llama Mil Disculpas. Te voy buscando y no te encuentro. Ya no sé dónde te fuiste a esconder. Si pudiese elegirte para mí, ya lo hubiera hecho. Fueron charlas sobre charlas, una mente siempre en busca de la otra. Te llenaba de esperanza y juraba que esto iba a funcionar. Pero creo que siento no poder correr. Que lo merece. Mil disculpas que no pudiste. No esperes nada de mí. No hay nada. Muy bien, el primer disco de Silvina Moreno se llama Mañana. En lo musical, Silvina tiene influencias internacionales y de sus raíces argentinas. Silvina participó en conciertos de altos niveles en Boston y se dio el lujo de cantar con Juan Luis Guerra, Paco de Lucía y Kevin Johansen. El segundo tema de ella que vamos a escuchar es de su segundo disco, que se llama Real y se llama Favorito Perfume. Lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Today I'm gonna wear my favorite perfume, a cute summer London dress too, but don't you worry baby, well I'm not doing it for you. Now you have me on your mind. Cheeky, tall, handsome English lager. My knees are weak, I cannot lie. Yeah, for you dance around and you love flirting with me all day. Well, let me tell you, babe, I'm gonna play hard to get. You will never feel so, so alive. Sexy English boy. Silvina tiene tres discos. Para no perderte y disfrutar y conocerla un poquito más. Su álbum debut, llamado Mañana, en el 2012. Su segundo álbum se llama Real, lanzado en el 2015, y su tercer álbum se titula Sofá en el 2017, casi nuevito. Bueno, ¿qué pasa con Silvina, champion? Me encanta, Silvina Moreno. Muy bueno el material. Espectacular. Aparte va de una punta a la otra, tiene miles de estilos musicales y fíjate que es nuestra, es argentina. ¿Sí? Nació en 1987, bueno, hoy en día tiene 31 años. Jovencita. Y, sí, se fue de muy joven, lo que dijo ella en una entrevista, que se fue de muy joven a vivir a los Estados Unidos. Y que bueno, que ahí en esta búsqueda que decía al principio, de ir buscando desarrollarse en lo musical, decidió irse a vivirse, a vivir a Estados Unidos. Y bueno, entró a estudiar en un conservatorio de elite. Y bueno, tuvo profesores como Jorge Drexler. Estuvo en la fue compañero de Kevin Johansen, o sea, todos grosos. Todos grosos, sí. Por ahí vi que hace como como músicas en las esquinas, no sé si lo viste. Ay, esa parte no la vi. Sí, está muy bueno. Hace como en diferentes lugares, toca en las esquinas, así como esquinas históricas, esquinas de diferentes lugares del mundo, digamos. Creo que lo hizo en Uruguay, lo hizo en varios lugares. Sí, tiene, viste, hablando de Uruguay, tiene muchos temas así de raíces rioplatenses. Bueno, usted sabe porque usted estudia música, entonces entiende sobre la estructura, bueno, musical. Claro, el primer tema que escuchamos era más rioplatense, ese tema más de nosotros, viste, medio una base candombe. De tipo un candombe, claro. Y el segundo, ahí ya notamos en su segundo disco, que ya están producidos por gente de Estados Unidos y todo, y tienen una influencia más de Boston, ¿no? De Nueva York, de esos lugares. Blues, ese tipo de, claro, música. Claro, y está cantado en inglés. Claro, mira. Entonces el otro tema, que el primer tema que se llama, a ver, vamos a ver cómo se llamaba. Mil disculpas, está cantado en castellano. Lo disculpo. Mil disculpas, estoy buscando el tema. No, Mil disculpas es un tema que está cantado en castellano y tiene más de nuestras raíces, ¿no? De nuestras raíces rioplatenses. Y el segundo tema es un tema de más donde ella buscó su camino musical y que es y más... va reflejando toda su experiencia, todo lo que va, claro, aprendiendo encima, y con la gente que se cruza. Exactamente, sí, bueno, imagínate que tener de profesores a Jorge Drexler, cantar con ellos, después todas las producciones que hizo, sí, encima, cantó con Juan Luis Guerra, Paco de Lucía, que hacen salsa. Se nota que es una relación muy cotidiana con ella. Yo estuve mirando videos cuando hablamos de hablar de ella, y cuando filma los videos con Kevin Johansen, todo, se nota que se conoce hace rato. Hace rato, sí. Y fíjate que los matices, o sea, la voz que tiene, que puede cantar cualquier estilo. Si se ponen a escuchar, le digo a la gente del otro lado que escuchen los discos, que se pone o sea, puede cantar cualquier estilo. Sí, sí, aparte es muy personal, muy la voz. Sí, muy versática, se dice. Muy versátil. Muy versátil en las voces. Y, por ejemplo, mirá la voz del segundo tema cantado en inglés, parece una yankee. Sí, sí, o no sea, se parece, nota. Parece que tiene buena dicción. Sí, aparte de lo que debe haber estudiado, ¿no? Viviendo toda su vida ahí, teniendo al lado todos esos grosos. Y debe manejar los dos idiomas, seguramente. Sí, seguramente se habrá capacitado en las lenguas de allá y bueno, o sea, así puede cantar ahora en este momento. Y es un tema de blues que es muy, muy originario de ahí, del lugar de Boston, de Nueva York, y de lo otro es rioplatense, que es nuestro. Así tiene que mucho material. Ahora después le vamos a compartir en las redes, en el Facebook nuestro, enlaces de su perfil de Instagram, donde hay un montón de videos, de canciones, tiene de todo. Hay uno que está muy bueno, que yo se lo pasé a usted y que usted no lo quiso pasar hoy. Porque era no, pero era para poder, porque la data de hoy era para poder diferenciar y explicarle a la gente que si bien es una cantante que hoy en día vive en Estados Unidos, es nuestra. Claro. Es bien argentina y se nota en las canciones. Yo creo que en cualquier momento va a triunfar, va a llegar a ser conocida. Ya es conocida. Ella ahora está en México. Hoy en día, ahora está en México. El viernes tienen un recital importante en México. Pero digo, viste, en los medios masivos, si bien por ahí en el ambiente es muy conocida y se codea con todos estos artistas que usted nombra. Sí, imagínate que si no es conocida, o sea, cantó con Juan Luis Guerra, cantó con Paco de Lucía. Lo que pasa que sigue masivamente, por ahí no. Todavía no, como que no pegó un tema de ella como para que sea un hit. Pero yo creo que tiene varios, tiene mucho material. Sí, tiene varios hits. Debe tener, uno de los que vos me mandaste hoy, quedó pendiente. Era muy comercial, me parece. Muy comercial. Y hay más que parecen comerciales. Sí, hay muchos más que están buenísimos. Y cuando empezó a hacer videos también, viste, se nota la producción, tiene mucha producción. Sí. Se ve muy que le va bien porque vuelve a invertir todo en lo que es tecnología de video. Me imagino que en la música también se nota la diferencia de sonido de los primeros discos a estos últimos. Sí, fíjate que bueno, o sea, yo escuché el primer disco que se llama Mañana. Sí. ¿El primer disco? ¿Lo escuchó a la mañana? No. Lo escuché igual, no, sí, casi a la mañana, ¿eh? Para poder decidirme a ver si lo pasábamos o no. Sí. Bueno, no, y escuchando el primer disco, te das cuenta que está producido de una manera que es bien argenta. Claro, más rústico. Sí, más rústico y suena bien. Pero cuando escuchás el segundo disco real, que está producido por gente de allá, con estos grosos de Jorge Drexler, o sea, Kevin Johansen y todo eso, ya es otra cosa, el sonido te parte la cabeza. Claro. Y el tercer disco no lo pude escuchar mucho hoy, porque ya se me había pasado la mañana. La mañana de las 2 de la tarde. La madrugada de las 2 de la tarde. Bueno, y bueno, eso pasa con Silvina Moreno. Así que pasamos un poquito a la agenda internacional que te traigo. Dale. Vamos a tener una visita espectacular en... Que me la vendiste el programa del sábado pasado y no me contaste nada. Al final no entró. ¿No tocó todavía? No tocó. ¿Estamos cerquita de la fecha? No, tampoco estamos cerquita, por eso podemos jugar con pasarlo... ¿O no? O no, porque... O sea, no traje la agenda... La traje para que con tiempo, para que si la gente quiere ir, si es fanático... Vaya comprando la entrada. Este guitarrista que vamos a nombrar, pueda ir comprando la entrada tranquilo. ¿Sí? Nos va a visitar... él va a estar en Mendoza. Él es Slash. ¡Uy, qué grosso! Ah, vamos, aplauso para Slash. Número uno en su guitarra. Aparte, la hace hablar a la guitarra. Sí, aparte, no sé, decís Slash y ya te remonta. Nunca le vi bien la cara yo, boludo. Y por los pelos y la galera. Bueno, ahora con su nuevo proyecto y desde que dejó los Guns. ¿Se cortó el pelo? Se empezó como a conocer la cara de Slash. Ah, sí, yo todavía no la vi. Hay fotos con Slash con colita. No, ¿en serio? Olvídate, mirá sí. Vos. Bueno, Slash nos va a visitar en Mendoza. ¿Cuándo? El domingo 12 de mayo del 2019. O sea, perfecto, no falta mucho, falta casi un mes. Poquito, poquito, ¿no? Tiempo para estamos comprar las entradas. Estamos a 20. Entonces, bueno, tenés un tiempito. Ahora te voy a pasar donde podés comprar las entradas. Así que buenísimo, eso está bueno. Porque nos va a estar visitando el domingo 12 de mayo en el Arena de Maipú. Esto es en Mendoza, como dije recién. Slash, bueno, ese todos sabemos que es el ícono y guitarrista de quién. De los Guns. Díganlo en coro, por favor. De los Guns. Muy bien, de los Guns Roses, muy bien. Guns y Guns N' Roses. Y llega a nuestro país para presentar su nuevo proyecto musical. El nuevo proyecto musical de Slash se llama The Conspiration. No sé. La conspiración. La conspiración, sí. No. Pero qué nombre raro. Sí, bueno. Es Slash. Es Slash, él es raro. Es un inadaptado. Sí, y tiene tres discos. Ah, mira. ¿Vos sabías? No, la verdad que no. No. Yo lo vi en un video tocando con Papo y B.B. King. Ah, pero me hubiese sorprendido si lo veía tocando con Ricky Maravilla y no, con el... Y con Alcides. Con Alcides, claro. Así lo vemos a usted en la foto. Claro, ahí con Alcides, claro. No tengo nada, ninguna sin cosa. Sin desmerecer, ¿no? Sin desmerecer, obviamente, sí, pero... porque la música popular nuestra es muy gratificante, es festiva, alegre, festiva, claro. Está buenísima. Pero me hubiese sorprendido verlo a Slash con Ricky. Igual te imaginás que sería... Yo me lo imagino a Slash tocando con la nueva luna. Estaría buenísimo, o sea, ¿por qué no? ¿Con la nueva luna o con el otro? El Mago, ¿te acordás? El Mago, el guitarrista. Con el que salió de nuevo ahora, el de el que canta de la cerveza, ¿cómo es? Ah, con Ráfaga. Con claro. Ráfaga. Bueno, Ráfaga... le copió el look. El guitarrista es lo más... escuchaba sí, trash. Claro, es parecido. O sea, no me acuerdo ahora el nombre del guitarrista de Ráfaga. Yo no, me yo menos. Si no se lo acuerdo usted, que se lo puso Richard, siempre. Richard. Ah, usted lo conoce, Richard, seguro. Sí, sí. ¿Es el que tiene... se va a presentar ahora? No. ¿Cómo? Para las elecciones de este año. No, ese Marcelo que... Tinelli, Lauri. No, ah, porque uno, pero pará, no, uno del grupo se va a presentar, pero como dejó, intendente. Dejó el grupo y claro, se va a presentar, no sé en dónde, listo, como intendente, listo. Sí. Sí, y la la campaña publicitaria, la música se la hace Ráfaga. Sí. No, buenísimo. Gran dato. Muy bien, gran dato. Muy bueno. O sea, tenía que pasar eso. Ay, sí. Sí, porque ¿sabés qué hace después? Fracasa como... ¿como político? Como político y vuelve a Rafa. Bueno, sí, olvídate. Cobra todos los derechos. Es buenísimo. Bueno, tercer disco de The Conspiration, como decía, del nuevo proyecto musical de Slash. Vamos a escuchar el primer tema, ¿les parece? Por favor. Vamos a escuchar Mi Antídoto y lo escuchamos desde el mundo de la música, ¿por donde? Por Inadaptados. Tenemos a Slash, bastante pesadoni, ¿eh? Hermoso. Yo no sé del heavy, pero suena fuerte. Suena, potente. ¿Eh? Sí, ¿viste cómo arranca el tema ese? No, toda Tremel. La fuerza. Bueno, te voy a contar y le voy a contar a la gente del otro lado dónde podemos conseguir las entradas. A Luisito ver, recién me preguntaba, sí, también vamos a pasar a ver, un poquito los precios. A ver, eso no es un... Chicos, del otro lado, no es un dato menor ese. No, ese, para nada. Ojo, las entradas tenés están saladas. Tenés que ser muy fanático. Sí, y están saladas, ¿eh? Sí. Te digo desde ya que están saladas. Bueno, las entradas las podés, comprar por TicketGo, EntradaFam y Viagogo.com. Raro, ¿sí? Los lugares. Yo pensé que iba a decir Ticketet. Sí, no están por Ticketet estas. Y bueno, las vuelvo a repetir por si quieren ingresar ahí a Google y comprar las entradas de Slash. Es TicketGo, EntradaFam y Viagogo.com. ¿Quieren saber cuánto salen las entradas, muchachos? Abran las orejas porque... Mirá, la, no sé si es la más cara, pero una entrada, una de las entradas, no sé, la posición de la arena de Maipú, pero vale 5 lucas. No. 5 lucas en la entrada. Yo creo que esa debe ser primera o segunda fila, mínimamente. Acá, usted, Luisito pagó una de Lollapalooza la otra vez, ¿no? Ni pide, pero no sé. ¿Cuánto? ¿No sabes cuánto lo pagó? Que a Rayo Bota. Fuiste a ver a la Rayo Bota. Aguas. Sí, a La Plata. Sí. ¿Cuánto pagaste? ¿Más de una luca? Te maté, sí, con la pregunta. Porque era, creo que 3.500. Oh, la tiene plata, Luis. No comí asado por 3 meses. Bueno, una de las entradas de Slash vale 5 lucas, chicos, 5.000 wow. pesos. Otras están más accesibles, valen 3.600, ¿sí? Y una de las más baratitas, que por ahí decís, bueno, es Slash, viene con un proyecto nuevo, por ahí soy fanático, 2.600. Luis nos invita. A verlo por internet. Claro, bueno, el segundo tema de Slash vamos a poner un poquito para poder seguir escuchándolo. Se llama The Call of the Wild. Gente, bueno, ahí lo tenemos. Como revoleaba la cabellera a Susana, ¿eh? Le sí, gustó, sí, parece. No, no, salió como loca. Estaba... Terrible, sí. Encima que es re heavy, ¿eh? Hoy fuiste a la peluquería y estás haciendo eso. ¿Te vas a despeinar? ¿Te vas a despeinar? Bueno, eso es Slash, lo vamos a tener en nuestro país. Él va a estar presentándose en Rosario, Buenos Aires, Córdoba y, bueno, como dije al principio, en Mendoza. ¿Sí? Varios lugares. Igual cuando entran a fijarse en las entradas, ahí aparece la fecha que toca en Rosario, la fecha que va a estar tocando acá en Buenos Aires y la fecha que está que va a tocar en Córdoba. Y la de Mendoza, que es la que pasé yo, que es el 12 de mayo. Así que, bueno, gente, esto fue El Mundo de la Música. ¿Y lo escuchaste por dónde? Por Inadaptado. Señoras y señores, el Capitán Yandel. Ciencia. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se gusta. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey, DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se gusta. Y baile conmigo, solo conmigo. Enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez, y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Ella se dio

stop the Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi Fox. Un minuto pasó de las 11 de la noche, amigos. Hemos llegado al final del programa. ¡Qué programón! Bárbaro, la verdad me encantó. Les tengo que agradecer a todos los mensajitos. Muy buena su sección, Sebastián Maceira. Me gustó toda la data que trajo hoy. Hoy conversamos, ¿no? Estuvo lindo. Hablamos bastante. Dimos toda la data precisa y toda la gente que puede ir a ver a Slash, seguir en las redes a Silvina Moreno. ¿Sabes que tenía mal el... Estuve dando mal hace 2 horas que estoy dando mal la hora? Porque tenía mal la hora del reloj de la computadora, puede ser, ¿no? Puede ser, bueno, puede pasar igual. Puede fallar, dijo tu Sánica. Aparte, raro, al hijo. Que la computadora tenga mala hora. Y se le había jodido la pila, ¿viste que la computadora tiene una pila? No era Duracell, seguro. Claro. Bueno, amigos, como les dije hace un ratito, llegamos al final del programa. Luis, ¿se quiere despedir? Bueno, un saludo para todos, los oyentes, los amigos. Felices Pascuas y bueno... Nos encontraremos el próximo sábado. Muy bien, gracias por estar. Lauri. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Y sí, que pasen unas hermosas Pascuas mañana. Gracias por estar. Sebi, ¿se despide? Bueno, felices Pascuas para todos. Pásenla en familia, recibiendo mucho amor. Y nos vemos el sábado que viene, de 21 a 23. Gracias por estar. Yo les digo, como todos los sábados, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadapta. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy.